Bienvenidas a SHIT, en Airola Irratia, en el 107.5. En el programa de hoy, por culpa de Jesse Dayton, que en principio va a estar tocando en breve por aquí, a no ser que se suspenda como algún otro concierto, como el que anunciaba la semana pasada, el de los Knox Boys, con los Mochins, que se suspendió. No sé muy bien exactamente al final por qué. Pero bueno, en principio Jesse Dayton va a estar tocando esta semana. Y por su culpa, pues eso, el rollo va a ir de música campera y un poco apestosa de Estados Unidos. O sea, de lo peorcito. Pero eso, antes de escucharle a él, a Matt Horan y a, bueno, a Charlie Crockett y gentuza así, pues vamos a escuchar a Jesse Ray y los Carolina Catfish. O sea, el dúo este que este año, pues, se estrenaban con un nuevo disco sin título y que empieza con este tema llamado Man's Back in Town, que además cuenta con, bueno, el cantante y guitarrista también toca la armónica pues de manera muy contundente. Jesse Ray and the Carolina Catfish. Precisamente vamos a continuar con otro armonicista invitado, aunque bueno, más o menos le incluyen como parte de la banda llamada The Franklin County Trucking Company, una banda muy, muy estadounidense, para lo bueno y para lo malo, que pues que es una especie de superbanda, porque cuenta, pues aparte de este armonicista que os voy a comentar ahora, básicamente el núcleo son los guitarristas Sean Hopkins y también cantante y Jim Rammel, que ambos vienen de bandas, pues bueno, un poco rockabillys, los Number 9 Blacktop y los Dallas Allies, y bueno, se han juntado con Eddie Spaghetti, el bajista de los Super Suckers, y bueno, y al sazón también cantante, pero que curiosamente en este proyecto, bueno, lo que he escuchado, que hasta el momento han sacado 3 discos y vamos a ir con su tercero y recién estrenado ahora mismo, pues en principio no vamos, que no canta. Y luego, pues eso, como invitado, bueno, y el batería Tyler Sphere, que también viene de los Number 9 Blacktops. Como invitado en el segundo disco apareció J.D. Wilkes, el de los Legendary Shakers. Y en este tercero pues también aparece como, pues eso, como armonicista. Aunque también es verdad que así escuchándolo un poco por encima tampoco se aprecia mucho su armónica, vamos, no por lo menos igual de salvaje que en su, pues bueno, en su proyecto Los Legendary. Pero bueno, aún así, vamos a escucharles en este tema que es en el que más se le oye, Mercy Sakes, que es el disco, perdón, el tema con el que abren el disco. Son los Franklin County Trucking Company. Proyecto que tampoco es que haya hecho mucho ruido, no sé en Estados Unidos si se les hará mucho caso, pero aquí desde luego, bueno, a nivel global casi, pues están pasando muy tímidamente. A ver, también está claro que es un proyecto un poco, pues bueno, para pasárselo bien, hablar de camiones, porque es de lo que hablan casi todos los temas. Es un homenaje, digamos, también a cantantes de country que tomaban ese ese tema como principal inspiración y eso, y aparte porque bueno, Eddie Spaghetti me imagino que son, pues está bastante liado con los Super Sackers y el propio J.D. Wilkes con los Legendary Six Shakers. Franklin County Trucking Company se llama, y este que os digo es su tercer disco. Las últimas aventuras de esta compañía, y con otro tema que habla, pues eso, de camiones. Truck Them All. A million motorbikes to get you there from here. I trucked y de los Franklin County Trucking Company a Dale Watson, que es también pues habitual en la temática de los camiones en sus canciones, y bueno, pues ese estilo country que, como muchos de los que van a sonar esta noche, la verdad es que tienen un pie en el, pues bueno, en un rollo bastante guapo, y digamos que el otro pie lo tienen en un estilo que a veces, pues, a ver, sinceramente, apesta un poco. Pero bueno, a veces mantienen el equilibrio perfecto. Dale Watson, un cantante que pues ha sido bastante prolífico a lo largo de los años, lleva ya también unos cuantos, no es un nuevo cantante precisamente, y acaba de sacar un disco, como no, de versiones. Jukebox Fury se titula, y además debuta en el sello Cleopatra Records, ya sabéis, ese sello así de Los Ángeles especializado en, aparte de recuperar viejas leyendas, como Danzig, por ejemplo, pues tiene, bueno, pues un catálogo bastante bastante curioso, un poco tirando hacia bueno, no gótico, pero sí, bueno, grupos así un poco oscuros, pero bueno, el caso es que acaba de fichar Dale Watson con este disco, y ya os digo, versiones de todo pelaje, pero bueno, algunas que otras bastante horteras. Vamos de todas formas con alguna decente. Polk Salad Annie, el mítico tema de Tony Joe White, que también hizo muy famoso, y la verdad es que lo cantó estupendamente Elvis Presley, y aquí pues es la interpretación de Dale Watson, acompañado por cierto de Danny P. Harvey. Now, some of y'all never been down south too much. I'm gonna tell you a little bit about this, so you'll understand what I'm talking about. Down here, we got a plant that grows out in the woods, in the fields, looks something like a turnip green. Everybody calls it poke salad. Poke salad. Used to know a girl lived down there, and she'd go out in the evening, pick her a mess of it, carry it home, cook it for supper. That's about all they had to eat. But you know what? They did all right. Down in Louisiana, the alligators grow so mean. They live a little girl that showed to the world, made the alligator look tame. Oak salad, Annie. Alligator got your granny. Everybody thought it was a shame. My mama was working on the chain gang. Mean, vicious woman. Razor-toting son of a gun. Every day for some time, you go out to the truck back and pick her a mess of pork salad and carry it home in a tote sack. Pork salad, Annie. You just got your granny. Everybody said it was a shame. My mama was a working on the chain gang. I mean, she was spiteful. Wretched woman. Lord have mercy. Take a message. Others were fit for was stealing watermelon out of my truck bed. Oak salad, Annie. And you just got your granny. Everybody said it was a shame. Her mama was a working on the chain gang. Oh, that life. Dale Watson haciendo una versión del Pork Salad Annie, que es difícil también hacerla mal. A ver, se puede hacer desde luego, pero bueno. Y con Danny B. Harvey, como os comentaba, el guitarrista, que además está como productor, bueno, toca también algún que otro instrumento, y bueno, acompaña a Dale Watson a lo largo del disco, pero también tiene pues algunos cuantos invitados. Por ejemplo, está Steve Cropper, el mítico guitarrista de sesión, que bueno, pues que es una leyenda viva, pero que la verdad en el tema del que toca, ¿cuál era? El Treat Her Right, también otro tema mil veces versionado y que la verdad no es precisamente lo más lucido del disco. Y luego, bueno, si juntas el Always On My Mind, ese tema hortera donde los haya, pero que hombre, cantado por Elvis, pues todavía no, pero en un dueto con Linda Gail Lewis, la hermana de Jerry Lee Lewis, pues la verdad es que, no sé, a mí me chirría un poco. Y luego ya si coges el Have You Ever Seen the Rain de la Creedence, pues no sé. Dale Watson precisamente no iba a deconstruir el tema ni convertirlo en una cosa distinta, ¿no? Hace lo que, pues bueno, viene siendo una horterada de mucho cuidado. Pero vamos, que hay que... Insisto en que... Tiene muchos discos y cuando lo hace bien, pues la verdad es que hace buenos temas. Es más, con Jesse Dayton, que vamos a escucharle después, también ha compuesto cosas a medias. Pero bueno, me estoy yendo por las ramas, así que vamos a acabar con otra de las colaboraciones con la que acaban el disco, que son los Hillbilly Moon Explosion. Aunque bueno, aquí también hay un poco... Bueno, no truco, pero los Hillbilly Moon Explosion ya... Hace años que sí que ciertamente se han convertido en un dúo, la pareja está de Manuela Hutter y Oliver Baroni, pero bueno, pues sin más, que son los que están de los Hillbilly Moon Explosion, porque luego el batería es el que toca en el disco, en todo el disco, Adam Hamilton, y el guitarra pues es Danny B. Harvey, o sea que no está ni siquiera el guitarrista de los Hillbilly, pero bueno. Indistintamente de eso, vamos a escuchar este Act Naturally de Dale Watson. They're gonna put me in the movies. They're gonna make a big star out of me. I'm gonna make a film out of man that's sad and lonely. Yeah, all I gotta do is act. Yeah, I bet you I'm gonna be a big star. Might win an Oscar, you can't never tell. Yeah, movies are gonna make me a big star. I can play the part so well. I hope you come and see me in the movies. And I know you will play. Hit the big time. All I los suizos Hillbilly Moon Explosion acompañando a Dale Watson, que bueno, es más, bueno, eso, Dale Watson. Y nada, lo dicho, la verdad es que pues también otros que llevan tiempo, pues que, a ver, podían haber tomado otro camino, pero entre aprovechar el tirón de la balada que hicieron con Sparky de los Dementes Are Go y, bueno, pues sus versiones más, más correctas, por decirlo de alguna manera, o que más gustan, pues no toman, en mi opinión, el camino, pues bueno, yo qué sé, no experimental, ¿no? Tampoco es eso. Pero sí que al principio en los primeros discos de Hillbilly Moon Explosion, pues yo creo que había un estilo que bueno, que podía aportar un nuevo punto de vista un poco más, pues eso, no tirando a comercial, sino más hacia algo más, no sé cómo decirlo. Pero bueno, cada uno hace lo que quiere, y la cuestión está en que lo último que han sacado, precisamente en el mismo sello que ha sacado este Dale Watson, su último disco, en Cleopatra, han sacado un single con dos canciones, de su primera época, y una de ellas, pues bueno, la que les hizo también una de las versiones más, pues con más éxito que tuvieron al del principio, este Chic Habit, de esta, ¿cómo se llamaba?, de April March, que pues bueno, ellos hacían así. Explosion, que de hecho en su momento yo recuerdo, a ver, con la similitud del nombre, haber pensado un poco de aquella manera en la Blues Explosion, que evidentemente no iban a hacer, pues bueno, el punto macarra que llegaron a conseguir la Blues Explosion con el blues, con el rhythm and blues o el rockabilly, pero sí que, joder, con el primer batería además que tenían, apuntaban muy alto, yo creo. Pero bueno, a veces no creo que sea tan fácil. Vamos a, antes de meternos ya con Jesse Dayton, vamos a escuchar a Brian Setzer, que ahora hace 20 años, bueno, ahora el año que viene en realidad, 23 años de su disco Nitro Burning Funny Daddy, un disco que sacó, pues bueno, después de todo el éxito que tuvo con la orquesta, que siguió teniendo después, pero bueno, este disco lo sacó en solitario, digamos, formato casi trío, aunque bueno, con incluso con un tema, bueno, ahora parece ser que en su momento, estamos hablando del año 2003, no salió en vinilo, que me parece raro teniendo en cuenta de quién estamos hablando, Brian Setzer, ya sabéis, el de los Stray Cats. Pues ahora lo han reeditado en ese formato y con un par de extras, que uno de ellos pues es un tema de la Brian Setzer Orquesta. Pero volvemos a un poco la temática de hoy, que Brian Setzer es evidente, bueno, seguramente alguno me va a matar, pero vamos, ha estado alternando entre entre brutalidades como las que ha hecho, pues ya no, bueno, no solo con los Stray Cats, sino en discos en solitario, con, por ejemplo, 68 con Back, que fue uno de los discos así en formato trío también más potente, o con la orquesta, que ha hecho auténticas barbaridades, pero a veces pues también suele hacer, pues bueno, temas que yo creo que intenta vender la moto, y no precisamente una moto de carrera, sino más bien, no sé, vamos, una moto un poco chunga. Pero bueno, en este disco de este año la verdad es que tenía temas muy, muy potentes, y donde evidentemente donde esté la guitarra de él también, pues también funciona. 60 Years es el tema con el que abría este disco hace 20, 21 años. We only got 60 years on the planet, and if you get any more, Brian Setzer, en el año 2003, en este disco que ha sido reeditado este año. No sé por qué no han esperado, la verdad, a los 20 años justos del año que viene, pero bueno. Y que además aquí contaba con Bernie Dresel, el batería con el que, pues, yo creo que la orquesta, la Brian Setzer Orquesta, la verdad es que también pues funcionaba estupendamente. Y el contrabajista es Johnny Spass Hatton, que también formó parte de la orquesta, no en el boogie, ¿cómo era? El mítico. Pero bueno, ahí estaba Brian Setzer. Seguís escuchando Shit en la Irola Irratia en el 107.5. Y ahora sí, vamos a escuchar a Jesse Dayton, que va a estar tocando concretamente, pues este, en el Gel Dorado, este viernes 6 de mayo, acompañada además de Matt Horan como telonero. Jesse Dayton, músico de sesión también, porque lleva hace unos cuantos años ya que empezó su carrera en solitario con su propio nombre y sus propios discos, pero durante muchos años fue guitarrista que acompañaba, pues bueno, a leyendas del country, pues por ejemplo como Johnny Cash. Y bueno, pues eso, va a estar tocando este próximo viernes 6 de mayo en la Gel Dorado de Gasteiz con Matt Horan, y el domingo 8 en la Sala Niágara de Santander, por decir, pues bueno, lo más cercano a Bilbo. Jesse Dayton, que pues insisto, como todo lo que estamos escuchando hoy, tiene también pues eso, su lado hortera, pero a más no poder. Y sin más, pues por ejemplo, el último disco, el View Monster, que también creo que es el título de su biografía, en la que habla pues precisamente de su experiencia como músico acompañando a leyendas del country y bueno, en las películas de Rob Zombie, o incluso haciendo sus propias bandas sonoras para su propia banda sonora para la película Zombex, que dirigió él mismo, una peli de, no sé si de serie Z o de serie W, diría yo. Bueno, la cuestión está en que un tío que muy interesante, pero que a veces, pues la verdad es que se acerca a unos géneros, como ya digo, en este último disco, que es un poco el country, no voy a decir de Radio Fórmula, pero muy, muy cercano. Así que nos vamos a quedar con el anterior, de hace unos años, que se llamaba, bueno, eran versiones también de sus temas favoritos, y que uno de ellos era este Whole Lotta Rosie. I wanna tell you a story about a woman I know. What come to loving, she steals a show. She ain't exactly pretty, she ain't exactly small. 42, 39, 56, you can say she got it all. Jesse Dayton. Y como decía antes, el telonero va a ser Matt Horan, me imagino que con su CAF Band, es decir, Country as Fuck, que debe de ser peña también de Bronco, que es la banda por la que es conocido este cantante de Florida. Acaba de sacar un nuevo disco precisamente con esta banda, que podría ser, la verdad, el título es Matt Horan en grande, o sea que es casi, pues eso, su segundo disco en solitario. El primero debía de ser un poco más, todavía más campestre, más hillbilly, y bueno, este You Ain't Country, pues es su lado más también country, hillbilly, un poco Hassy Lackins, perdón, eso no, más tirando a Hank Williams, por decirlo de alguna manera. Y vamos a escuchar el tema que da título a este disco: Tú No Eres Country. Started this shit back in 2009, then brought it over here just to make a dime. It caught on hard like a shit on a stick. Now I'm surrounded by these wannabe pricks. You ain't country. Matt Horan de los Death Bronco en solitario y como telonero de Jesse Dayton en la Gel Dorado. En Santander me parece que no. Bueno, pues nada. Y el que sí que es country es el siguiente invitado: Charlie Crockett, tejano de San Benito, que la verdad es que lleva pocos años. Pues empezó en el 2005 aproximadamente a sacar discos, y lleva ya el nuevo disco que acaba de sacar ahora mismo, hace el número 11, o sea, en 7 años ha sacado 11 discos, ahí es nada. Y el nuevo, la verdad es que es un disco de versiones, que pues sería también dentro de sus Lil GL presenta, sería su cuarto volumen, en el cual, pues eso, hace casi todo versiones, excepto, como luego veremos, una de ellas, que es un tema propio, aunque versión de un disco anterior. Pero bueno, la cuestión está en que se llama Jukebox Charlie y vamos a escuchar este 6 Feet Under, una versión de, la verdad es que son dos desconocidos, así que para qué vamos a nombrarles ahora mismo. flowers are wilted. The preacher's gone and I've left it tilted on the church house lawn through the old graveyard. I'm gonna walk around and bury my heart where it won't be found. 6 foot under, 6 foot under, 6 foot under, down in the cold, cold ground. I trusted your funny like words. Now my heart is broken. It's all for the birds in a deep, deep hole. I better safe than sound. Well, you can't get to it. You dig it around. 6 foot under, 6 foot under, 6 foot under, down in the cold, cold ground. Six foot under, 6 foot under, 6 foot under, down in the cold, cold ground. Charlie Crockett con su nuevo disco de versiones, que la verdad es que no es por nada, pero a ver, mi humilde opinión, se tenía que cortar un poco en la cantidad de cosas que edita. Yo entiendo que, pues bueno, ha tenido problemas de salud, ha tenido una operación de corazón y bueno, nunca se sabe si vas a salir vivo de quirófano, ¿no? Pero, joder, saca discos a porrillo. Y el problema que le veo yo es que hay veces que, claro, cuando consigues casi la perfección con ciertos discos, si sacas muchos, pues bueno, no sé. Lo que pasa que también me imagino que, al igual que otros grandes del country, como pues, yo, pues el mismo Johnny Cash, o bueno, vamos a dejarlo en Johnny Cash, digamos que están habituados a sacar discos constantemente. Porque bueno, al final no dejaban de ser contadores de historias, ¿no? Con más o menos gracia, y yo qué sé, que al final pues era mejor dejarlo grabado que no, pues que desaparecieran. Y como ha hecho por ejemplo Johnny Cash con algún disco que recientemente, por cierto, pues ha sido recuperado y que en su momento no vio la luz. Pero bueno, Charlie Crockett, Jukebox Charlie. Y como digo, todo versiones, bueno, algunas conocidas, pues de Willie Nelson, por ejemplo, pues es el más conocido, la verdad. Este tema, por ejemplo, Six Foot Under, era de Clint Lewis y James Hutchins, por lo menos para que, bueno, se vean sus nombres reflejados. Y el único tema que no es de nadie más, que, bueno, que está compuesto por el propio Charlie Crockett, es este Diamond Joe, que aparecía en uno de esos discos que sacó durante la pandemia, que fue grabado, pues no sé si con un móvil o casi, y era en plan, pues bueno, muy austero, con él a la guitarra, no sé si tendría algún instrumento de fondo, pero vamos, con un sonido también muy, muy básico, y que, pues por eso supongo, me imagino que ha querido recuperar al menos ese tema. Un disco además en el que había 30 canciones, que se dice pronto, o sea que se puso a grabar y vamos, no vio la manera de cortar. Diamond Joe, Charlie Crockett. There is a man you'll hear about most any place you go, and his holdings are in Texas, and his name is Diamond Joe. He carries all his money and a diamond-studded jaw. And he never was much bothered by the process of the law. Out at the Diamond Joe boys, I did offer him my hand, and he gave me a string of horses so old they couldn't stand. I like to starve to death, boys, he did mistreat me so. I never saved a dollar in the pay of Diamond Joe. It was Cone Dodger, and his meat I couldn't chaw, and it kept me well distracted with the wagging of his jaw and the telling of his stories. I aim to let you know there never was a rounder who lied like Diamond Joe. I tried three times to quit him, boys, but he did argue so. And I'm still punching cattle in the pay of Diamond Joe. But when I'm called up a yonder and it come my time to go, give my blankets to my buddies and give the fleas to Diamond Joe. Esto ha sido Sid con Charlie Crockett, que escuchabais antes de la sintonía de cierre. Aunque, bueno, con eso de que tenéis, bueno, que hay aplicaciones para todo, pues casi no hace falta ni que lo diga. Pero bueno, Charlie Crockett con su último disco de versiones. En el tintero se han quedado Kathleen Brutz y Neko Case, que, pues bueno, dos cantantes también, que al igual que todos los que han sonado casi en el programa de hoy, tiene esas dos facetas, ¿no? Lo que comentaba al principio, de poner un pie en un lado y en otro, que a veces, pues bueno, pues que no deberían, en mi opinión, pero bueno. Pero las dejaremos para otra ocasión. Comentar también que John Paul Kate va a estar tocando en el Café en Chucky este jueves, jueves 5 de mayo, y el 7 estará en El Dorado, ahí con Miquel Toledo. Luego los del Tonos van a estar tocando en el San Bartolomé Blues Festival este sábado 7, junto con Aurora y los Betrayers y los Betrayers y los Bringas. Y por último también un pequeño comentario de la Shadow Show, un trío de Detroit que van a tocar en el Dava Dava, pues este miércoles, el miércoles 4 de mayo, y que es una banda que hace así un poco garaje, psicodelia, que venían de otra banda también anterior que se llamaban los Deadly Beepers, lo que pasa que bueno, sin la cantante, y se han convertido en Shadow Show, pues esas estarán en el Dava Dava este miércoles 4 de mayo, y poco más. Shit, hasta dentro de 7 días en La Irola y Ratia. Agua.